La decisión se tomó anoche, a última hora, y se oficializó poco después de las 16, cuando el intendente Juan Yure, acompañado por su secretario de Economía, Guillermo Mana, ingresaron a las instalaciones de Gamsur. Lo hicieron al entender que había una inacción por parte de los empresarios que ya no concurrían a la empresa ni compraban los insumos. La primera señal de alerta surgió cuando no se recogieron los residuos patógenos y tampoco se hizo la tarea de barrido. Estimaban desde el municipio que el fin de semana iba a ser un verdadero caos si no actuaban inmediatamente y comenzaron en la tarde de hoy a tomar las decisiones para garantizar el servicio. Hoy nosotros, a través de lo que han sido las manifestaciones públicas de quienes estaban en la conducción de la empresa, que bueno, por razones de enfermedad no podían estar en la conducción, y después por bueno, distintas manifestaciones donde han dicho de que no tenían intenciones de seguir prestando el servicio, simplemente lo que hemos hecho es venir para primero interiorizarnos fehacientemente cuál es la situación y salir a garantizar la prestación a través de gestiones que tienen que ver desde conseguir el gasoil hasta las bolsitas, los cepillos, bueno, para que no se vea resentido. ¿Pero usted acefalía, intendente, hay acefalía? No, nunca hubo acefalía. Siempre existió y existe, y de hecho por eso se presta el servicio. Está el presidente de la empresa, que es el presidente por la parte pública. Intendente, ¿por qué esto no se hizo antes, si nunca existió acefalía? Bueno, porque no había una manifestación clara de los empresarios de que no querían seguir prestando el servicio. ¿Quién va a dirigir la empresa? ¿La empresa, intendente? Bueno, la empresa lo va a dirigir el presidente. ¿Qué va a pasar con las acciones? La verdad que no lo sé. Nosotros tenemos que garantizar la prestación, vamos a garantizar la prestación, y bueno, si en algún momento se sienten mejor y se recuperan de la enfermedad, capaz que vuelvan a la empresa. Nosotros, ante la situación planteada por la parte privada y con el objetivo y la responsabilidad de mantener el servicio a toda la ciudadanía de Río Cuarto, por supuesto que la municipalidad se involucró ya directamente en la parte operativa, teniendo que tomar ya decisiones muy específicas, no muy puntuales. ¿Han tenido que apelar a recursos especiales para poder reactivar la empresa? Se hablaba de que no había insumo, no había combustible. No, recursos especiales no. Estamos dentro de los dineros que hemos dicho siempre. Tras asumir el manejo diario de la empresa, el Ejecutivo avanza en la evaluación de tres líneas: seguir negociando el arribo de Crece, optar por una municipalización o continuar a cargo de Gamsur. Esto implicaría acordar con los socios que quieran seguir, o la más compleja de las alternativas, adquirir las acciones en poder de los privados. Bueno, la empresa dijo que en estas condiciones no puede seguir prestando el servicio. Bueno, hoy nos hemos hecho cargo y vamos a seguir garantizando la prestación del servicio, que para nosotros es elemental, es básica y es fundamental en lo que tiene que ver la salud de cada uno de los vecinos de la ciudad de Río Cuarto. ¿Se realiza que este puede ser un sistema permanente, que la municipalidad a partir de ahora se haga cargo de la dirección y siga así, o es solamente de emergencia? Bueno, miren, estamos tomando la decisión hoy porque hoy tenemos el problema, tenemos que resolver hoy, tenemos que resolver el fin de semana, estamos decidiendo en el día a día. Intendente, de la evaluación que ha realizado de las condiciones en las que está la empresa, la maquinaria, la actitud de los empleados, ¿qué impresión se lleva? Bueno, no, para mí no es nuevo, digamos, hace rato que venimos trabajando y venimos haciendo estas evaluaciones. Hay que hacer una fuerte inversión en todo lo que tiene que ver con los utilitarios, con el equipamiento, pero bueno, ya lo vamos a ir acomodando.